la orquesta Los Núñez, a mi nacional. Se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de lo lindo, todos colombianos, y la nueva raza es fútbol nacional. Ahí va mi pregón. Del cielo dirige, forjando el mañana. Ayer sube el día y hoy es Maturana. Nacional.